La chica policía me quiere agarrar. Yo con mucho gusto me dejo atrapar. La chica policía me quiere arrestar. Y yo no sé por qué me quiere capturar. La chica policía me quiere agarrar. Yo con mucho gusto me dejo atrapar. La chica policía me quiere arrestar. Y yo no sé por qué me quiere capturar. Me repito.